100 aforismos. Julio Ferrá. Primero. Sobre filosofía. 1. El cuerpo obedece a la mente y la mente está subordinada al espíritu. 2. Aún el sillón más cómodo y la cama más reconfortante, después de mucho tiempo reposando en ellos, terminan por cansar. 3. Hay que mantener un cuerpo siempre útil, una mente llena de sabiduría y un corazón lleno de bondad. 4. La verdadera riqueza es la paz que brindamos a otros. 8. La miseria humana no radica en las posesiones, sino en las acciones. 9. La felicidad no radica en ser más sabio, sino en saber que el conocimiento solo es una herramienta para comprendernos mejor unos a otros. 10. En este mundo, todos somos angelitos, todos tenemos alitas y aureola, pero si de hablar de trinches se trata, todos tienen uno debajo de la almohada. 11. La disciplina es el camino más corto al triunfo. 12. Si no te gusta lo que haces, déjalo. 13. La humanidad tiene sus fases como las de un día, la mañana es, como las carcajadas de los niños, alegre, tierna y desenfadada, la tarde es, como la mirada de los jóvenes, impetuosa, apasionada y fugaz, la noche es, como el silencio de los viejos, serena, tranquila y profunda. 14. Si el bien es la causa última, el mal es la causa primera, esto hace que ambas sean complementarias, y, si son complementarias, son la misma cosa, por ello no hay que disiparse, hay que hacer el mal al mal, y el bien al bien, esto es, hacerle el mal al mal, es hacerle lo contrario, es decir, el bien. Hacerle el bien al bien, es incrementar su valía. 15. La unión es la solución y ayudarnos unos a otros, la perfección. Segundo. Sobre psicología. 16. Para el valor, el dudar es útil, pero puede convertirse en obstáculo si no hay decisión. 17. Para muchos el mayor miedo es haber sido y dejar de ser. 18. Para todo, comprensión y tolerancia, para mucho, el cuidado y la prudencia, para poco, el recato y la indiferencia, para nada, el rencor y el odio. 19. La muerte es solo un momento de transición, es energía que jamás desaparece, y que hay que trascender con actos bondadosos. 20. El que no intenta, no logra y el que no logra, no evoluciona. 21. Aquel que no persigue sus sueños, lo alcanzan sus pesadillas. 22. Si quieres chiflar y comer pínole, al mismo tiempo, es difícil, casi imposible, pero se puede. Sí, quien chifla, es el culo. 23. La vejez es un proceso biológico, que hay que aceptar con gusto. 24. Se lucha siempre, porque de otra manera, ya se está muerto. 25. Una y otra vez, las guerras nos enseñan sus genocidios. Y, una y otra vez, lo olvidamos. 26. La competencia no es símbolo de pelea, es más, bien, sinónimo de convivencia. 27. Si pido clemencia, que se me perdone la insolencia y se me castigue doble, si reincido que se me extermine. 28. Más vale estar empolvado en una ideología que estar limpio de ideas. 29. No dejes de ver hacia adelante por lo que dejas atrás. 30. Es una lástima que haya quedado loco, era tan buen psicólogo. Tercero. Sobre la verdad. 31. La verdad es aparente para algunos e irrefutable para otros. 32. El mejor provecho que se puede obtener en el presente, de lo nocivo que ha sucedido en el pasado, y se quiere mejorar en el futuro, es el ejemplo, porque, ¿cuántos hay que, por no cometer el mismo error, en la experiencia propia, se abstienen de realizarlo? 33. La verdad es la causa óptima que tiene el ser humano, para conocerse a sí mismo. 34. La verdad es como la luz en una gota de agua, refracta en un arco iris multicolor. 35. Si no hablamos con veracidad, lo mejor es callar. 36. La verdad de la verdad, es que la verdad, no es totalmente verdad. 37. La verdad sin fundamentos, es como un planeta sin vida. 38. La verdad, está rodeada de mentiras, que la ratifican. 39. La verdad es una luz que ilumina al sabio y deja ciego al necio. 40. La verdad, la bondad, y la conciencia, si no son las tres virtudes supremas, deberían serlo. 41. Si no sabes, pregunta, si no preguntas, no sabes. 42. Sí, la forma de llegar a la verdad es preguntándose, ¿por qué? La forma de alejarse de ella, es negando el para qué. 4. Sobre la ignorancia. 43. ¿Cómo erradicar a la ignorancia, si cada uno, estamos en idilio con ella? 44. No se puede luchar contra lo que no se conoce. 45. La ignorancia es el resultado de la falta de identidad, de la falta de personalidad, de la falta de valores, también es el resultado de la falta de una finalidad, dentro de la sociedad, y del abandono de la propia riqueza interior. 46. La ignorancia es la inconsciencia de nuestros actos, que ha estado dentro de la mente de la humanidad, y es imposible erradicarla por la diversidad del pensamiento de millones de personas en millones de lugares, cada uno con su particular punto de vista. 47. La ignorancia es una de las grandes enfermedades mentales de la sociedad. 48. Capacitarse no es perder el tiempo, es mejorarlo. 49. Sí, la ignorancia, no se puede erradicar, lo mejor es, tratar de mantenerla, lejos de nuestra vida. 50. Cuando la ignorancia reina, los errores son su ejército. 51. ¿Acaso no hemos visto, por milenios el verdadero rostro de la ignorancia? Entonces, ¿por qué seguimos dándole albergue? 52. La falta de respeto es el traje con que se viste la ignorancia. 53. Nadie tiene el derecho de enajenar la mente de otros, todos tenemos la obligación de impedir el abuso de quienes lo intentan. 54. No se puede dejar de ser ignorante, pues el conocimiento es inmenso, pero al menos ser consciente y normal, y no, un soberbio animal. 55. Solo la práctica reafirma el conocimiento adquirido. 56. Solo el cariño, enmienda cualquier error. 57. La soberbia, es una lente que distorsiona, la percepción universal. 58. El conocimiento proviene de la experiencia, sea propia o ajena, asimismo, la falta de atención, en esa experiencia, deriva en la ignorancia. 59. Hay quienes por ignorancia caen en la egolatría, y es censurable. Pero, quienes por egolatría, caen en la ignorancia, es deplorable. 60. La ignorancia, es una venda en los ojos, el conocimiento, un tercer ojo. 61. Una corona de ojos, es el mejor principio para empezar a ver con la conciencia. 62. Para poder luchar contra la ignorancia, hay que aprender a actuar con sabiduría. 5. Sobre el amor. 63. El amor es el poder creador de todas las cosas. 64. El aprecio a nosotros mismos, llena a la mente, de motivos. El aprecio a otros, nos llena el corazón de amor. 65. El falso amor, se renta, se compra, se cambia, se condiciona, o se usurpa. El verdadero amor, se otorga. 66. La mujer bella. La mujer bella no es. La de la sensualidad en sus rojos labios, es aquella que de su boca, emana la verdad. No es aquella que guiña el decorado ojo, es la que transmite dulzura en su mirar. No es la que contonea su figura al caminar, es la que tiene un cuerpo para trabajar. No es la que te dice te quiero, es la que, te entrega su amor sin rezongar. 67. Sí, hay cosa más hermosa que la mujer, presentádmela. Y le admiraré más. 68. El amor, es la responsabilidad, de ofrecer el bienestar, al ser amado. 69. Si el amor es ciego y la razón clarividente, debiésemos tornar al cerebro en lazarillo, del corazón. 70. La humanidad es bella, cuando recibe. Es hermosa cuando comparte. Y es, sublime cuando otorga. 71. El amor y el dinero, no están desligados, si el dinero se apoya en el amor, es sutileza. Si el amor se basa en el dinero, es mezquindad. 72. El verdadero amor, es aquel, que ha aprendido, a no mentir. 73. Si se ama, se procura la felicidad del ser amado, aunque dicha felicidad, la encuentre en otra persona. 74. ¿Qué es el amor? Es reconocer en otros, los mismos defectos y las mismas virtudes. es comprender en otros los mismos miedos y los mismos anhelos, y también es tolerar de los otros los mismos aciertos y los mismos errores que nosotros tenemos. 75. Todos tenemos los mismos defectos y las mismas virtudes, solo que cada uno los tiene ecualizados de diferente forma. 76. Sin amor, nada existe. Sexto. Sobre la vida. 77. Me gusta pensar que la humanidad aún tiene motivos para ser feliz. 78. No te preocupes por el desayuno, no sea que engordes demasiado. No te ocupes en el ayuno, no sea que te mueras por inanición. 79. Somos tan relativos en la vida, que lo de menos es preocuparse por retenerla. 80. Toda entrega tiene sacrificios, pero también tiene recompensas. En el estudio, la recompensa a veces no es inmediata, pero siempre llega. 81. Entre más felices somos, la vida parece acortarse, sucede todo lo contrario cuando no lo somos. 82. Experimentar, meditar y expresar es el verdadero arte de la vida. 83. Manantial para la vida es la felicidad. 84. La vida es como un juego de ajedrez. A veces sacrificamos a los peones o capturamos una torre. A veces perdemos a la reina o ganamos una casilla. Pero invariablemente, la muerte termina haciéndonos jaque mate. 85. Para tener ilusiones, lo menos es mantenerlas vivas. 86. Para el ser, la vida es solo ser. 87. Para el ser la muerte es un nacer, para el ser la vida es un renacer. 88. Ahora que soy gusano, me desprecias. Mañana que sea mariposa, me admirarás. 89. En la vida, la mayor especulación es sobre Dios. La siguiente es la muerte y la postrera la vida misma. 90. Si pido clemencia, que se me perdone la insolencia y se me castigue doble. Séptimo. Miscelánea. 91. Acertijo. ¿Qué es fuerte como una espada y frágil como una flor? La respuesta es el cuerpo. ¿Cuál es el fluido que va en contra de la gravedad? La respuesta es el pensamiento. ¿Cuál es el fuego que siempre arde? La respuesta es el espíritu. 92. Si el entusiasmo y la concordia son tus compañeros de trabajo, siempre podrás lograr lo que te propongas. 93. La mejor manera de irse a dormir es totalmente cansado, después de haber tenido un arduo y fructífero día de trabajo. 94. El robo no es malo, si lo que se roba es la maldad acumulada en cualquier espíritu humano. 95. Está certificado que en el reino animal, el más perfecto es el hombre, también así, ninguno de los animales es inferior a él. 96. Es muy difícil detener un tren cuando está encarrerado, por eso no hay que interponerse en su camino. 97. La línea es una sucesión de devases o de depósitos, de diversos materiales, originados a partir de el arrastre desde un punto de contacto. Se le llama línea cuando se produce sobre las superficies sólidas. Se le llama onda cuando se produce sobre el agua y se le llama trayectoria cuando se realiza sobre el aire. 98. Se entiende que, como trates a los demás, serás tratado. Que el que a hierro mata a hierro muere, y que el que fuma marihuana, que la invite para todos. 99. Fábula: dos muchachos y un policía. Dos muchachos se encontraban fumando hierba prohibida cuando fueron sorprendidos por un guardián de la justicia. Se dijeron entre sí: este gendarme quiere apresarnos, hemos de ser detenidos por tan ínfima porción de la ley. Sin tardanza se soltaron a reír incrédulos, el policía los arrestó, los condujo ante el magistrado y este, al enterarse de la falta, les dio larga condena. Aunque corta la fábula, tiene mucho contenido y tiene la cualidad de dar dos moralejas. 1. El juez más grande es también el más estricto. Otra. Más vale resolver el problema cuando es pequeño que querer hacerlo cuando ya es grande. 100. Si la negligencia no fuera tan consecuente con sus súbditos, reinaría la cordura en toda su magnificencia. Ciudad de México. Febrero del año 2015.